ADV, tu canal de jingles en GoGo. 90.6 FM, COPE Onda Naranja. COPE, donde nos gusta estar. La información en COPE Onda Naranja. 90.6 FM, COPE Onda Naranja. ADV, tu canal de jingles en GoGo.